الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. دانينا هو اللي بنوصو زانينا كأجل لبورم هو اللي بنوصو سنو هو اللي بنوصو جنو هو اللي بنوصو لافيتنو onu le bon woso ya batenu adim bi agani amran le bon woso ya denta le bon ninga ko na himmana bi le bon ni bizurenso kiki le bon woso ahi lembara moyin le bon woso binafra bawe وصول لبارة حقيقة كبه لاني يبي زيبا غانا نحن كاسو زيبا بن كاراني بن زورم زورم سوى غانا أن يوصي الدين تاهو بنا برم الإخلاص والتوحيد وصول لبارة تلنجاو يادره كان بولن كي ونا ينوصوها ونا نيودر منتو صلى الله عليه وسلم nyo de ninga ke usu ya nyo kanyi sababu dunia jili zina ro adimbiro ba homisiro kanyi sababu anyi yosra nono makwai bia ka usu Qur'ana no wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ama usu moni Muhammad nyo kumani ibin nyo mo kamri rew kibin yosra dunya na jillima lima be wonna nyo dor kai yosra woma usuna yana ba wom menga woni yim wonna nyo dor Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaza nona ne ma gutanna lima be ya dare kan bolanki uya yim usuha wuna nyodir minto kan wuna nyodir harzonoki kana sahaba roki kan tabiina roki tabiina roburon karani buron gonu ngokon buruna nyodir sahaba rochen lejew buronin bille attabiun wuna yenso wuna yenwusu haso yadren kan bolenki kana ba l'islam non jilli goka gam ani yin l'islam an ye una nyodre zabma an sugurba usu zurera bima be yadre kan bolen ke wayen usu hanono jilli di chen le jaw awa onere todano wajuni wajibi so todano hakuwa na wanku mmeriba na ditabi sura ni gwabia na do sura wudon karani sura tu yasin l'islam baw ani yin l'islam sura tu yasin ana tomay kana kana bare do ibi ya diga yasin bi atoma biaka una nware yasin bi tafsir bo sura bi doni meriban la bo sura bi donna ye l'islam ha bo sura bi donna jirigra bare ayaro bima bi bona wankuwa tafsir ba l'islami agani an qur'ana jilli do ana tafsir do agana na toso sura nun on taw ana kama amburo mana rodo ke u gwayan jim yadere no an yadam an yiban wusum kiya hibiya diga biya diga ayaro nun o kanin kannaban be mana do hokana yembe ado hoka na jirigira bambe ado bi traka gwanyi ba wosum ya dreno me ko gwajin ya dreno ya danare qur'ana kana na bare zabu zabani tani hoka na himbe anado abo ko bara ai nona dan tani nondare min aso ibi mana doa mena na bebu bara ni tani amenga ge abemenga ge a karan han ya bara iya salinda ya bdo ibi an ban lokin yi ba wusun ya bdo no biya ka soro nun ota ko mbo den den den deni un tafsir ba ko bo singa sa suratu yasin ma o bo zere ni pore pore ma be suratu yasin hadisa nun wusun tawo me hadis roni hadisa sahih robeni a hadis ro denin kan kanani a inna li kulli shay'in qalban wa qalbu alqur'ani suratu yasin hadisa bi denin kanani a hobbiya kan nabiya diga a hirta qur'ana min a hirbe suratu yasin biya diga hadisa nun wota wonin na hire wuna nyudra himani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me hadisa bawo amir banara hadisa sahihu bawe qur'ana kanna usu sura nungobo an insan warabakum aya nungobo so ni san warabakum qur'ana jilli sura ninga ka san waraba sura ron jilli kwaibe suratul fatiha wana nyudri bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Qur'ana jilli so aya ninga ka sanwaraba aya ron jilli kwa ibi ayatul kursi ayatul kursi bi ta suratul bakara no l'islam ki ayatul kursi na nyaso farida farida chinlejew ya kana bi da farida fajrin wo zafarun wo lasarun wo magriban wo safun wo farida kan tinin biya ito ayatul kursi ba cin lejebe wuna nyudru sallallahu alaihi wasallam ke bi nyorba mani boti hinu biya ga su arzana ira na yawan ka hinka aya ni ajinjen guta ayan so gwaya kannabare usutra doa azama zina bunya roma sura ninge qur'ana na so wana nyodra na hi sallallahu alaihi wasallam sura biya deinta abokokun qur'ana jir aganza kako sura mdo ya deni a aganza deen sawa loge sura mdo nkarani suratul ikhlas kul huwa allahu ahad don hadith ron nono nuburi hadisa mungoni na wanka hinka sura nungotu ntawo ni samurabakum sura nungotu ntawo so aya nungotu ntawo so ni samurabakum suratu yasin mabi wuna nyudru sallallahu alaihi wasallam hadisa ningaka wahidita suratu yasin aboko qur'ana hirimbi hadisa sahihu bembi mibibra wanka hiso asura na so sura Guriza bani aye sura guriza abako qur'ana sura jilli sura surani agorenta kwa pase wunna merba usu merba kana hofore bani imabe suratu yasin yasin min amma nan boni yasin kibiya diga tafsir ma gafurun ngokni qur'ana mana ajihim lislan nombe biya dingan tintar su kuma yasin manama nungo yasin bi amana bi ya rajul agwara nungo manaba ma yasin nungo yasin bi wuna nyudur todenim wuna nyudur sallallahu alaihi wasallam atoyogo atom muhammed Aton Ahmed, Aton Mahi, atom Mahmud nwa to denun so Yasin mesra hire no Yasin mana ninga kebna hira ano anayim mana mengabe bin dunno yogo na hebe Yasin ayani ambo Qur'an ayano Qur'an ayaroso aya ganza hinya ayanu ngotao enim bille ayatun muhkamat bro ayaro mana na vinegraba bro num ayatun muhkamat bro tafsir bulmamba ayaro vanno tao nim bille ayatun mutashabihat bro ayaro mana na vinegraba adim bironi bro num birim mutashabihat ayatun mutashabihat ro ayaro nungokum mana na vinegraba ro nyogu alquran no adenim boni alif lam mim adenim boni kaf ha ya ain sad adenim boni ha mim no ayaron mi qur'ana no mi wusuya denta no mana do boka wusuna bamani abamani ase wuna nyodro sallallahu alaihi wasallama buruka gonungo guruzi bi maka bi goni mi le merba do maka zanno temdo gosuba ni merba do nkuwi arab nga arab ro mungo dombe le merba do guta mabe ku qur'ana bi zer sobi amburu ayoro nungoni kibiya diga Arab ro alfabe roni Yasin alif la mim kaf ha ya ain sad me kambiku ona no ko kan kum merba do menga ninya kam merba ke me bichen le jeuna ka be serbe jinya na legoni digama na dama na mana doy binna hinkarew Qur'ana be arin bi merba bene ki arin bi merba ni hoka gana na no nyamana do don bron bi ayatun mutashabihat ayatun mutashabihat ro yasin yim barma yasin yim ayatun mutashabihat ro barma so bima be kibi yasin at-tafsir hakika bin karani usia denta ya manado zirau kahinka makazonani arabroni bakum bon limin do lunlo lunlo lunlo lunlo zaninga ka mbon na nababe zabudo aburman bur merbani mboro mbonin jira amanara qur'ana mingan zira ma kahinka ne mbono husude imabi yasin الله أعلم بمراده هو وسيا الدين تايا مانادو بن سواب بيتين لجو ياسين بمانام دي بيبيا دغا مورو تاونا تون كابورا مانام بوني زمارو فارونيكا أبريرو تنتاوراني ميكي بيا دلاري ابنا كلون لو دليرو باوي ميما كي كاين سرا amba wuna nyodur sallallahu alaihi wasallam anan mana hiwombe dunno kun chenso yogo so nka kayi munga nana ayat mutashabihat wa mana sawa ka usu ya denta kebe hebe e bolem nikibi tonta o iki bura mana nwi kaya imani alhamdulillah kana imando aboko iburu honi hoku usanzir alqur'ana nobe anyimani ke iburu honmani ke wungu usraka ibi azunubai bimami kiyama ki tafsir ba kibi yasina ko kihi usuya denta ya mahna do aloge bichin lejeu suratu yasin manambi a bismillahir rahmanir rahim bismillah manam boni amana ni nziba na singara mona sankan usu toke bismillah ki qur'ana na kanna bare kibi bismillah boku qur'ana na kanna singara mona sankan usu toke ke danina ura kibu bismillah boko danna umonare masingra sakan usu toke ke hobre na bre kibu bismillah boko hona bimonare asingra mona sakan usu toke ke boyena bre kibu yus bismillah tohi anu aboko hobdo singre bna sare bismillah kan usu toke dita na bona bre suratu yasin tafsiru na waba wa bismillah abako tafsir nar singra wala sare kan wusu toki arrahman zaninga ka yorsra ka henta bi jilleza don wusu rahman yorsra bdo lislan no ya ire ke fudro ya yinso abri gran karani kilababa kilaban kana neman na gwabiya ya yinna adon mi son lafi budu gwabiya ka na ibada lislan taw lafi taw kufur ta so lafi zani nema budu kana rahmanu yursram arzaka don mi so duniya na mo zani nga kan yim yursra ka henta bi zabe tafsir na singara wana sankam bitoki arrahim zaninga kani yim yor sura ninga ka hebabi yor sura ninga ko so abba lisla no mumin no ya mintumbe zabdo tosa ton qur'ana na tafsir singra sara atoma rahimu bi yor sura bdo gawur hobende lisla no ya den tambe abako sura kare ki gwayin sura kare za an ya dan usuni a usubur bukan gawuru arzana ga sureso usubur bukan gawuru bimabe yor srabdo yor srani usuna ba lonungomba boron lislano boron srakrezano usia kare obrien lislano srakare beso usia daonla bichen leje uso yasin wal qur'anil hakim إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم